que te extraño. Soñando con tu cuerpo, recuerdo y tus besos. Quisiera que tú estés a mi lado. Siento tu cuerpo soñándote. Me despierto a tu lado y te quiero amar. Amándote, yo no quiero pensar en mañana. Soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar. Solo esta noche de tu amor, tú sabes bien que te extraño. Soñando con tu cuerpo, recuerdo y tus besos. Quisiera que tú estés a mi lado.